Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, después de este breve paréntesis de vacaciones de agosto, a una nueva edición de Original y Copia. El programa que desde la sintonía de la Eurogate Amazazpi Irratia os acompaña única y exclusivamente presentándoos buenas versiones de buenos temas de pop, rock, punk, reggae, etcétera, etcétera, etcétera. Os habla, como siempre, Fermín Larrondo. Y bueno, aquí estamos con el primer cover que os presentamos en el programa de hoy. Corría el otoño de 1983 y en Europa volvía a hablarse del peligro de una guerra atómica. En Bélgica, Francia o Dinamarca las protestas se extendían como un reguero. En Gran Bretaña se convocaban sentadas frente a las bases militares de la OTAN y en Alemania los estudiantes protestaban contra la instalación de misiles de largo alcance, los llamados Pershing, que apuntaban hacia el este. En medio de este clima de amenaza nuclear, Nena, una joven banda berlinesa a medio camino entre el afterpunk y la new wave, conseguía un éxito sin precedentes con la publicación de una canción titulada Nein und Neig Luftballon, que alertaba de lo fácil que sería que un simple error de cálculo desatase una hecatombe nuclear. La canción tenía todo lo que en aquel momento se necesitaba para ser un éxito. Era pegadiza, tenía fuerza, estaba muy bien producida y destilaba una cierta rebeldía. Así que pocos meses después de publicarse, ya había una versión en inglés titulada 99 Red Balloons o 99 Globos Rojos, que trepaba hasta los primeros puestos de las listas de medio mundo. En 2014, 48th Street Collective, un grupo de músicos de diferentes nacionalidades que se reunían ocasionalmente para grabar grandes éxitos del pop en clave de jazz, incluían la versión en inglés del tema de Nena en su álbum Vintage Approach, y sonaba así. Voice, oh, this is war. her hot touch just photos. Everyone's a superhero and everyone's a Captain Kirk. We all the to identify, to clarify and classify. Scramble in the summer sky. It's 99 red balloons blow. 99 dreams I have had. In every one a red balloon. It's all over and I'm standing pretty. In this dust that was a city, if I could find a souvenir, just to prove the world was here. And here is a red balloon, I think of you and let it go. Larogeta masazpi irratia, amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5. Aunque su debut discográfico salió a la venta poco antes del verano de 1997, no fue hasta su presentación en directo, abriendo la edición, la tercera edición del Festival de Benicàssim de aquel mismo año, cuando Anna D pudo demostrar el alcance de su carisma y su magnetismo sobre el escenario, que algún crítico musical llegó a comparar con el de Astrid Gilberto, por cierto, fallecida el pasado mes de junio. En octubre de aquel mismo año salía a la venta el primer LP de Anna D, un disco que presentó en Madrid y Barcelona con unos conciertos compartidos con el grupo británico de culto Stereolab. Aquel álbum, titulado Satélite 99, contó con la colaboración de dos primerísimas figuras de la escena indie del momento, como eran Yvonne Radkin, ex líder de Le Mans, Aventuras de Kirillian y Daily Planet, y de Javier Corcovado, fundador de Mar Otra Vez, Demonios Tus Ojos y Los Chatarreros de Sangre y Cielo. Uno de los cortes que más destacaban en aquel primer larga duración de Anna D era una magnífica versión de un tema básico de la llamada rumba kinky. Se trataba de uno de los mayores éxitos de los Chunguitos. Me quedo contigo. Thank you. das a elegir entre tú y ese cielo donde libres el vuelo para ir a otro nido. Ay, amor, me quedo contigo si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ella soy un hombre perdido. Ay, amor, me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentir en tus brazos que soy muy feliz. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Continúas en la sintonía de la Eurogeita Masaspi Ratia. La emisora en la que puedes encontrar programas como este, Original y Copia, única y exclusivamente dedicado a las versiones. Y el cover que vamos a escuchar ahora corre a cargo de Paul Weller. Una persona que, a pesar de contar con una extensísima discografía y de ser un músico sumamente versátil, incluso en la época en la que era frontman de The Jam, nunca le hizo ascos a una buena versión. De hecho, suele incluirlas con bastante asiduidad, tanto en sus directos como en sus álbumes de estudio. Bob Dylan, Small Faces, Neil Young, The Beatles, Traffic, Smokey Robinson o Sister Sledge han sido algunos de los muchos nombres que Paul Weller ha ido versionando a lo largo de su carrera, haciendo siempre excelentes covers de todos los temas elegidos. En esta ocasión vamos a escuchar una versión que me atrevo a decir que supera con creces al original, de un tema datado en 1966 y titulado Early Morning Rain, o Lluvia Matinal. Un tema escrito e interpretado originalmente por el folk singer canadiense Gordon Lightfoot, incluida en su álbum de debut y que se convirtió en su primer single de éxito y también en la canción que le abrió las puertas de los charts norteamericanos. This is the one. In the early morning rain, with a dollar in my hand, leaking in my heart, in my pockets full of sand, I'm a long way from home. Lord, I miss my loved one so. In the early morning rain, with no place to go, runway number 9. 707 set to go, but I'm stuck here on the ground where the cold wind blows. Now the liquor tasted good and the women all were fast. There she goes, my friend. She be rolling now at last. Hear the mighty engines roar. See the silver bird on high. She's away and westward bound. Far above the clouds she'll fly, where the morning rain don't fall and the sun always shines. She'll be flying over my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I can be. You can't jump a jet plane like you can a freight train, so I'd best be on my way in the early morning. Nada Surf son una banda bastante peculiar, quizá debido a los caracteres tan diferentes de sus tres miembros originales. Afincados desde su formación a principios de los años 90 en Brooklyn, Nueva York, el grupo se ha movido siempre en una atmósfera propia y bastante atípica, fuera de modas y de tendencias. Matthew Cowles, guitarra y voz, políglota y con una sólida formación universitaria, es el autor de la mayoría de las letras del grupo y también un fanático de las guitarras Gibson Les Paul, con las que siempre ha sido bastante reacio a usar ningún tipo de pedal de efectos. Daniel Lorca, el bajista, madrileño de nacimiento y afincado en Nueva York desde su infancia, a día de hoy aún utiliza el mismo bajo destartalado Fender Precision que le regalaron sus padres al cumplir 18 años. Sus líneas de bajo son potentes y con claras influencias de grupos como New Order, cosa que no intenta ocultar en ningún momento. Finalmente, Ira Elliott, encargado de las baquetas, tocó con The Fathtones a finales de los 80 y se precia de ser un ferviente admirador de Keith Moon, el que fue batería de los Who. Y como no tendría que extrañarnos en absoluto, Nada Surf son bastante originales a la hora de escoger los temas que versionan, como bien lo demuestran con este cover de los británicos Moody Blues titulado Question, en el que consiguen desnudarlo de su arquitectura sinfónica tan típica de los 70 para convertirlo en una potente pieza de rock sin etiqueta ni edad. Thank you. the way that you say it when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what will be. When you stop to think about it, you won't believe it's true that all the love that you've been giving has all been meant for you. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for a miracle in my life. And if you could see what it's done to me, to lose the love I knew could safely lead me through. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping and the road that I must choose. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for Arañas de Martek, lurrari daika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte urrena. Para, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Desde aproximadamente 1978 y hasta 1981, el revoltijo que existía en la escena musical española facilitó la coexistencia de estilos tan dispares como el heavy rock, la canción de autor, el tecnopop, algunos trallazos de punk rock y varios tímidos proyectos de new wave o rockabilly. Sin embargo, por encima de cualquier corriente en concreto, el espíritu que dominaba en aquellos años de la premovida era sobre todo un eclecticismo que permitía a un mismo grupo pasar de un estilo a otro sin apenas despeinarse el tupé. Formaciones como Caca Deluxe, Ejecutivos Agresivos, Radio Futura o Esclarecidos no tuvieron el menor reparo en mezclar New Wave con glam o hard rock con punk. Uno de los grupos de primera hora, nacido del gran cajón desastre que significó Ejecutivos Agresivos, fue Paraíso, una formación liderada por Fernando Márquez, alias El Zurdo, que años después se pondría al frente de la Mode y que en 1980 publicaba un primer single titulado Para ti, que tuvo una considerable repercusión entre los asiduos a garitos como El Pentagrama, El Marqui o El Jardín y entre los oyentes de los programas radiofónicos de Rafa Abitbol, Gonzalo Garrido, Julio Ruiz o Jesús Ordovás. Unos cuantos años después, en 1997, la banda catalana Matamala, antes conocida como Brighton 64 y muy populares en los ambientes mod, incluía en un recopilatorio de homenaje a la música de aquellos primeros años 80 esta versión de Para ti, súper acelerada y decididamente orientada hacia el punk rock. Para ti, que estás de morros esta noche, que descubres los secretos de tu cuerpo, que sonrojas tu nariz casi queriendo, que eres un gran aprendiz de seductor. Para ti, que debiste nacer en Cristo, que te arrastras pensativo la melena, que calculas el placer remunerado, que te sientes poco a poco generador. Para ti, solo quieres años cumplidos, para ti que no desprecias ningún rato lindo, para ti que aún careces de prejuicios bobos, para ti lleno de infantil egoísmo de lobo, para ti que devoras por otras por lo virgen, para ti que no soportas ningún rollo horrible, para ti que los cines de verano y costa, para ti lo mejor han seleccionado. Tiene razón todo un estilo, toda la locura de los locutores locos, todo el carenaje que mudece a virtuosos, toda la energía de ese motor que estalló. Para ti nos buscamos el paraíso, nos combinamos melodías con su charme, nos olvidamos de los críticos seniles, nos encerramos en castillos de cartón. Cumplidos, para ti que naciste en tiempos asesinos, para ti que te llevas a las nenas del calle, para ti cuyo placer aún hay antigüedades, para ti que vas a caballo del fin del mundo, para ti que ves las voces como fin del muro, para ti que comprobas lo que otros han dicho, para ti queremos sondear el paraíso, para ti solo tienes 15 años cumplidos, para qué, que solo tienes 15 años cumplidos, para qué, que solo tienes 15 años cumplidos, para qué. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Escuchas Original y Copia, el programa dedicado a las versiones que solo puedes seguir en la sintonía de Larogeita Amasaspi Irratia. Y son ahora Orwell, la banda francesa formada a principios de los 2000 en Nancy, los que van a atraer nuestra atención. Un grupo liderado por Jérôme Didelot, que lleva a sus espaldas un total de 7 álbumes, aunque en realidad no fue hasta el año 2009 cuando, coincidiendo con el lanzamiento de su primer álbum en Gran Bretaña, el nombre de la banda comenzó a sonar en diversos medios británicos, recibiendo grandes elogios de publicaciones como Mojo, New Musical Express o The Sunday Times. Todo un éxito para su álbum Le Génie Humain, cantado casi exclusivamente en francés, ya que en Gran Bretaña dar a conocer a un combo que no cante en inglés suele suponer un auténtico hándicap. Aquel éxito de Orwell sirvió para confirmar el inmenso talento de Jérôme Didelot para elaborar ese pop sofisticado y elegante que también define al grupo. El tema que ahora escucharemos, Finisterre, es una versión de otra banda que también destaca o destacaba por su elegancia. Se trata de los Lilac Time, el grupo liderado por Stephen Duffy y su hermano James, y pertenece en concreto a un álbum titulado Astronauts, publicado en 1991. Es una melancólica y sutil composición cuya relajante nostalgia puede hacer brillar hasta la más oscura y lluviosa tarde de otoño. Come watch the sunset with me from Finisterre. A sentimental moment with me we can share. Forget the faces of forgotten children. Oh, how they cry. But they cannot forgive forgetful fathers. Oh, how they lie. And how they try to run away. To your walkman on the backseat of the bus, and feel yourself evaporating and self-consciousness. The wounded animals sat by the roadside. Oh, how he cried. Did the peaceful pastures become minefields? Now he cannot run away. Ooh, run away from the half-digested bitterness you feel. Ooh, how can you stay? Says the unexpected innocence you keep. And how long does that innocence keep you from drying up, drying out, and fading away? The days when I was Fundado en Sao Paulo, Brasil, en 1983, a partir de la disolución de la banda punk Lixomanía, el grupo 365 se orientó desde sus inicios hacia un estilo que algunos críticos musicales definieron como rock de combate, dado que algunas de sus más famosas composiciones, como es el caso de las tituladas Sao Paulo o Cansao para marchar, se convirtieron en auténticos himnos populares del Partido de los Trabajadores, liderado por Lula da Silva, alcanzando un enorme éxito en todo el país. Una buena muestra del posicionamiento militante de 365 fue la inclusión, en su álbum homónimo de 1987, de una versión de Grândola Vila Morena. El tema del cantante y compositor portugués José Seca Afonso, que ha pasado a la historia por ser la canción que la madrugada del 25 de abril de 1974 fue emitida por la emisora Radio Renascença como consigna para iniciar la llamada Revolución de los Claveles, convirtiéndose así en todo un símbolo de la llegada de la democracia a Portugal. La versión de 365, absolutamente fiel a la línea musical del grupo, deja de lado el estilo folk del tema original para volcarse en un hard rock combativo y guitarrero que convierte la canción en un himno urbano de primera categoría. Grândola, Vila Morena, terra galera agora, só galera, vai. 1 y 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. Larogeta Masaspi irratia. Amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1 y 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. A pesar de que las influencias musicales de Nirvana estaban más próximas al hard rock de los años 70, especialmente hacia grupos como Led Zeppelin, Queen, Black Sabbath o Kiss, a los que recordaron en numerosos conciertos y en alguna que otra grabación, Kurt Cobain, por su parte, también reconoció en alguna entrevista su devoción por otro tipo de grupos más cercanos al pop, como podían ser The Knack, Boston o los Bay City Rollers, aunque no exista ninguna prueba de que Nirvana interpretase algún tema de ellos. Sin embargo, de lo que sí hay constancia es de una versión de un tema de David Bowie. Se trata de una interpretación acústica y en directo de The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo, grabada en los estudios Sony de la ciudad de Nueva York, el 18 de noviembre de 1993, para los famosos MTV Unplugged. Como curiosidad, a diferencia de anteriores ediciones de aquellos conciertos para MTV, que siempre fueron completamente acústicos, en aquel set de Nirvana, la banda usó amplificación eléctrica y diversas pedaleras de guitarra en varias canciones. En el programa, que se emitió por cable el 16 de diciembre de aquel mismo año, además de su propio repertorio, Nirvana también tocó algunas versiones de The Vaseline's, Lead Belly y Meat Puppets, además de, por supuesto, este tema de Bowie que vamos a escuchar. Thank you. That was a David Bowie song. El otoño de 1989, el panorama musical español estaba absolutamente dominado, salvo pocas y honrosas excepciones, por los grupos que años atrás, de una forma u otra, se habían subido al carro de la llamada movida. Gracias al cómodo colchón económico que les proporcionaban los festejos populares y los conciertos subvencionados, nombres como La Frontera, Mecano, Alaska y Dinarama o La Unión repetían sus fórmulas de éxito una y otra vez sin apenas arriesgarse a ofrecer nada nuevo. Por eso, cuando apareció el primer plástico de una banda cruda en sus letras y arisca en sus músicas, llamada Surfing Bichos, y se escuchó aquella contundente línea rítmica de bombo y bajo y esas guitarras afiladas, casi hirientes, con las que abría la cara B su EP de debut con un corte titulado Gente Abollada, fue todo un hallazgo para quienes ya estaban muy hartos de tanto pop inofensivo y de tanto rock domesticado. Gente Abollada fue, sin duda, el tema que descubrió a muchos el inmenso potencial del combo de Albacete liderado por Fernando Alfaro y a día de hoy sigue siendo una de sus mejores canciones. La versión de Gente Abollada que seguidamente escucharemos es responsabilidad de Amaral y, a decir verdad, su interpretación, más que correcta, dice mucho de la profesionalidad y la honestidad de este grupo zaragozano. Gente abollada. Original y Copia. El programa de las versiones. En Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin eskoa den zerbait zutani. Estamos a punto de consumir los 60 minutos de esta edición de Original y Copia, pero vamos a hacer un último hueco para escuchar una banda, porque en ocasiones hay grupos que crían una fama que no siempre les corresponde del todo. Y un buen ejemplo de ello es la consideración que se tiene de Belle and Sebastian como un combo suave y melancólico que tiende especialmente a ofrecer bonitas baladas o, en todo caso, medios ritmos con pegadizos estribillos y pocas estridencias. Todo lo anterior puede considerarse más o menos cierto, siempre y cuando no se haya escuchado nunca a los escoceses ofrecer un buen directo al calor de un público entusiasmado y participativo. Es cierto que Belle and Sebastian tienen temas de una increíble belleza, como así lo demuestran piezas como The Fox in the Snow, There's Too Much Love o Like Dylan in the Movies, capaces cualquiera de ellas de enternecer hasta un mercenario lituano. Pero también hay otra faceta mucho más desconocida del grupo, que solo la dejan entrever de vez en cuando en sus conciertos y que bebe directamente de las fuentes del rock más auténtico. Como vais a poder comprobar en este directo grabado en 2008 para las famosas BBC Sessions y en el que le entran a tumba abierta a todo un clásico del rock más canalla. Con vosotros y para cerrar esta edición de Original y Copia, Belle and Sebastian y su versión in live del I'm Waiting for My Man de Velvet Underground. Pasadlo muy bien. Ondo segui. My mind, I'm just looking for